Bueno, buenas tardes, buenas noches. Continuamos con el seminario taller sobre mujer y ciudad, injusticias territoriales. Y en ese marco, bueno, tenemos previstas dos conferencias, la conferencia de hoy, digamos, con Rita Segato, y la conferencia de mañana con María Ángeles Durán. Y especialmente, bueno, venimos trabajando desde la mañana y evidentemente las conferencias es un espacio que lo pensamos más para la posibilidad de que, bueno, vengan, aunque sea, digamos, personas que no están participando en todo el día, y sea más accesible por los horarios, etc. Bueno, la conferencia de hoy es una conferencia sobre cuerpos y territorios en disputa, a cargo de Rita Segato. Rita Segato nos ha venido compartiendo su presencia en los últimos años en distintos congresos, eventos de la universidad, y hoy nuevamente nos acompaña en esta organización entre CICSA y el área del FENGES. Rita es antropóloga, feminista, profesora jubilada, dice ella, pero con una característica especial en relación al Departamento de Antropología de la Universidad de Brasilia, pero continúa en conexión. Y investigadora de nivel máximo del Consejo Nacional de Investigaciones de Brasil, escribió varios libros, artículos. Solamente voy a mencionar cuatro: las estructuras elementales de la violencia, la nación y sus otros, la crítica de la colonialidad en 8 ensayos, la guerra contra las mujeres. Actúa en el campo de derechos humanos y de las mujeres, fue coautora de la primera propuesta de reserva de cupos para estudiantes negros en la educación superior brasilera. Participó de la FUNAI, que es la Fundación, digamos, de Asuntos, la Fundación Nacional del Indio, en la coordinación de género durante. Colaboraste. Durante 10 años, con talleres con mujeres de pueblos indígenas. Perita antropóloga para el segundo tribunal de lesa humanidad del Estado de Guatemala. Jueza del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos en Chihuahua. Y ha colaborado con organizaciones de mujeres de México, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, digamos, una zona, como decía recién Rita, muy caliente respecto de los crímenes contra las mujeres. Particularmente, digamos, lo que hemos pensado es que Rita va a estar trabajando algunas últimas reflexiones en relación también a situaciones o contexto de la actualidad, preocupaciones que nos están circundando, digamos, al movimiento de mujeres, movimiento feminista, respecto de la violencia contra las mujeres, y pensando, digamos, en la posibilidad de hacer una primera presentación y dar más espacio a desarrollar, digamos, las ideas a partir también de las preguntas de ustedes, de las inquietudes que surgen aquí del auditorio, ¿sí? De forma de poder tener también mayores diálogos y extenderse sobre aquellas preocupaciones